CRP, cadena de radio patagónica. CRP, anuncia en radio. CRP, su producto o servicio lo requiere. CRP, anuncie en cadena de radio patagónicas. Llámenos, venda más. Cadena de radio patagónicas. Llámenos, venda más. Llámenos, venda más. Otro elemento para destacar en este debate que se reactiva en torno a la ley de radiodifusión, el interventor del CONFAR, Juan Carlos Mariotto, en diálogo con el periodista Luis Majul, reflexionó sobre las implicancias surgidas a través de la concentración de medios de comunicación en grupos que en algún momento pueden colisionar, afectando el desarrollo local. Preguntaría si es posible que existan empresarios nacionales que tengan medios. Eso es lógico. Lo que no podrían tener empresarios son una suma de medios de comunicación en distintas disciplinas, de gráfica, aire, radio, televisión y en varias frecuencias, y aparte tener empresas de otras áreas de la economía. Entonces pensemos en algunas provincias. Por el conflicto de intereses. Por conflicto de intereses. ¿Puede un gobernador resistir un aumento de tarifas si la misma empresa que tiene dos diarios, tres canales de televisión, cinco radios, tiene después otras empresas que son resortes de la economía de esa provincia? ¿Puede un gobernador resistir el aumento de tarifas si el empresario dueño de los medios de comunicación y de esas empresas de resortes de la economía quisiese aumentarlo? Entonces, eso es lo que tenemos que revisar, y hay una legislación comparada de países centrales y de países como el nuestro, periféricos y de América Latina, donde han tenido una vocación democrática muy importante, que nosotros no la hemos tenido. Estamos en un país que ha concentrado los medios de una forma casi ridícula. Bueno, pero Mariotto, también este gobierno, o el gobierno de Néstor Kirchner, permitió con la prórroga de licencias la continuidad de esa concentración, ¿no? Eso fue un tema de coyuntura. Del tema del 2001, de la emergencia económica del 2001. Los empresarios de medios adujeron que necesitaban más tiempo de licencias para poder refinanciar sus deudas, producto de la crisis terminal que tuvo nuestra sociedad en 2001-2002, y se les concedió ese tiempo para que puedan refinanciar. Digamos, si hubiese una vocación cercenadora de la libertad de prensa, si hubiese aprovechado ese pedido, no se hubiese dado cuenta de ese pedido sectorial y el Estado hubiese intervenido. Aquí no hubo una actitud de intervención del Estado, sino se atendió ese sector de la economía como tantos otros sectores de la economía en un país que estaba saliendo del infierno. Entonces se me ocurre que incluso esa medida de sacar la discusión sobre el vencimiento de las frecuencias por ese tiempo habilita a este Estado y habilita a este gobierno en poder sentar las bases de una construcción comunicacional democrática para hacia el futuro, y sobre todo en los umbrales de esta nueva tecnología. Era el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, CONFAR, Juan Gabriel Mariotto. Thank you. cadena de Radio Patagonia. Sí. Toda la información. Compartimos ahora desde nuestros archivos históricos aspectos desconocidos de la radiodifusión. En una producción especial preparada por Radio Nederland, la emisora mundial holandesa, los periodistas Alfonso Montealegre y Jaime Wagena nos muestran un panorama de la trascendencia que tuvieron las denominadas emisoras piratas en Europa, las cuales buscaron estrategias inéditas, transmitir desde alta mar en aguas internacionales. La primera emisora pirata comenzó a transmitir en 1958. Fue una emisora que transmitía música rock desde un barco anclado fuera de las aguas territoriales, en el estrecho entre Suecia y Dinamarca. Era la época de los Beatles, de los melenudos, de una nueva forma de sonido. Radio Verónica fue la primera emisora pirata holandesa e inició transmisiones desde alta mar en abril de 1960. En los años subsiguientes salieron en la onda media, o a la mar, otras piratas como Radio Mercure, que pasaría a llamarse luego Radio Atlanta y más tarde Radio Caroline. La popularidad de esta última creció enormemente, estimando su audiencia en unos 9 millones de oyentes. Bastante se ha escrito sobre la historia de ellas, las aventuras que tenían que pasar los disc jockeys, o DJs, o pinchadiscos, y hasta incluso verdaderas peleas entre barcos piratas. El aprovisionamiento de los barcos donde se encontraban los estudios de las emisoras piratas siempre formó un problema. Cuando hacía buen tiempo, el problema era cómo evitar las patrullas de la Guardia Costera, ya que la labor de aprovisionamiento estaba prohibida por la ley. Cuando hacía mal tiempo, la situación era peor, pues las pequeñas barcas se vieron en ocasiones a punto de zozobrar en las gigantescas olas. Además, se perdía siempre parte de la provisión. Los locutores y pinchadiscos, o DJs, tenían que permanecer a bordo de los barcos durante largos días sin sus esposas y familia, y eso, como se podrán imaginar, formaba una enorme carga psíquica y física. Esto ocasionaba a menudo peleas entre la tripulación. Pero en cuanto a peleas, la peor muestra de violencia la dio Radio Verónica, que efectuó un ataque contra el barco desde donde transmitía Radio North Sea International. El propietario de Radio Verónica, señor Fervey, ordenó a unos secuaces que hicieran lo necesario para que el barco Mevo 2, desde donde transmitía Radio North Sea, se viese obligado a entrar en aguas territoriales holandesas para que fuese detenido por las autoridades y dejara de transmitir, dejando campo libre a Radio Verónica. Los delincuentes en cuestión colocaron una bomba a bordo del Mevo 2, que al hacer explosión causó un enorme incendio que destruyó la sala de máquinas. Afortunadamente no hubo ni muertos ni heridos. El barco pudo mantenerse en aguas internacionales y se procedió inmediatamente a su reparación. El culpable del atentado de bomba, un verdadero acto de piratería en alta mar, fue condenado a una pena de prisión y Radio North Sea continuó transmitiendo. Las emisoras piratas europeas, con su propaganda comercial, fueron silenciadas temporalmente tras una serie de acuerdos internacionales y nacionales que prohibieron sus operaciones. En Gran Bretaña y Holanda se aprobaron nuevas leyes que prohibían las transmisiones desde islas artificiales. La legislación británica al respecto comenzó a regir el 15 de agosto de 1967. Como resultado de ello, para fines de ese año, se habían silenciado todas las emisoras piratas, menos una. This is Radio Caroline International, the home of the British Music Explosion. El 3 de marzo de 1968, Radio Caroline, que había seguido transmitiendo a pesar de la prohibición, terminó sus transmisiones. El silencio en el éter continuó, con algunas pequeñas excepciones hasta 1980, cuando, de repente, comenzó una nueva ola de emisoras piratas. Las nuevas emisoras evitaban la ley, produciendo programas y vendiendo su tiempo para anuncios comerciales en los Estados Unidos, y distribuyendo la programación vía satélite a emisoras colocadas a bordo de barcos. Los propietarios de estas nuevas emisoras eran en su mayoría norteamericanos. A mediados de la década de los 80, aconteció algo curioso. Dos emisoras piratas llegaron a compartir el mismo barco para transmitir sus programas. Se trataba de Radio Monique, que luego pasó a llamarse Radio 819, Radio 819, con emisiones en holandés, y la misma Radio Caroline. Esta última también utilizó esporádicamente la onda corta durante esos años, causando interferencias a otras emisoras internacionales, entre ellas a Radio Nederland. Pero el 19 de agosto de 1989 pasó a la historia como el día en que se asestó un duro golpe a las emisoras piratas de radio a bordo de barcos anclados en aguas internacionales. Ese sábado, 19 de agosto, a eso de las 11 horas UTC, cuando acababa de pasar el mediodía en Europa Occidental, veloces navíos de la Guardia Costera holandesa, llevando a bordo autoridades competentes, abordaron la embarcación desde donde durante 6 años se transmitieron los programas de la última de las emisoras piratas europeas, Radio Caroline. Los funcionarios que abordaron el barco no solo incautaron el equipo transmisor de la Radio 819, sino también los equipos de la World Mission Radio y de Radio Caroline, lo mismo que toda su fonoteca de incalculable valor. La acción de las autoridades europeas fue realizada conjuntamente con Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Holanda. La nave se encontraba en aguas internacionales, pero como no estaba registrada en ningún país, fue considerada como presa fácil, sin temor a ningún conflicto internacional. El barco Rose Revenge, la Venganza Rosa, se encontraba desde hacía varios años en aguas internacionales. Durante largo tiempo se encontró anclado en la directa vecindad de lo que queda del anterior barco, donde operaba la estación Radio Caroline, el barco Mi Amigo. De este sobresale ahora entre las olas la enorme antena transmisora, tras haber zozobrado en 1980 durante una fuerte tormenta. Radio Caroline celebraba ese año su 25 aniversario como emisora pirata. Así hemos conocido algunos aspectos históricos de las denominadas emisoras piratas surgidas en Europa a través de esta producción especial preparada por Radio Nederland junto a los periodistas Alfonso Montealegre y Jaime Wagena. Pequeño burgués, ciertamente hay que estar preparado, aprender un poquito de inglés y modales de superdotado. Por aquello de ser o no ser, es preciso tender muchas redes, habitar un coqueto chalet y soñar con un nuevo Mercedes. La mujer de un pequeño burgués deberá procurarse un amante y vencer por detrás el estrés que el marido le da por delante. La mujer de un pequeño burgués, la mujer de un pequeño burgués. Para ser un pequeño burgués hay que estar siempre bien arropado, secretaria, chofer y valet, y un despacho muy bien decorado. Liberal, por supuesto, ha de ser, aunque el cuerpo le pida otra cosa, y si acaso dejar entrever una leve tendencia izquierdosa. Con los tiempos tendrá que aprender a cambiar sin temor de camisa, y estarán como tiene que ser, estudiando sus hijos en Suiza. Con los tiempos tendrá que aprender. Para ser un pequeño burgués, para ser un pequeño burgués hay que estar casi siempre reunido. Dígale que me llame después, Y después el señor no ha venido. El cinismo al más alto nivel suele dar sensación de solvencia, lo que hará que se lleve muy bien con las damas de beneficencia. En resumen, se debe tener vocación, ambición y paciencia para ser un pequeño burgués. Yo lo sé por mi propia experiencia. Ya sé bien lo que tengo que hacer para ser un pequeño burgués. Cadena de Radio Patagónicas. Comunicación directa en la cadena de Radio Patagónica desde Río Negro. Informa. CCRP. Compartimos ahora informaciones que nos envía Ángel Eduardo Gagner desde FM Cristal 92.1 MHz en la ciudad rionegrina de Chipoleti. El vicegobernador de Río Negro, Bautista Mendioroz, anunció que la provincia le va a transferir el poder concedente a la nación para reactivar el tren del valle entre Cenillosa y Chichinales. Fue una interesante reunión en la que logramos varios acuerdos. Uno de ellos tiene que ver con la clara decisión del gobernador Miguel Sáiz de que va a, en el caso de que el resultado de la reunión del lunes 17 sea el que por telefónicamente se nos ha adelantado, vamos a solicitar la contractualización de esta definición de nación de hacerse cargo de la inversión y de la operación del tren, que esto se convenga con la provincia. Nosotros queremos formar un ente regulador que de alguna manera fiscalice a el concesionario o al gobierno nacional, si es quien se encarga de operarlo, y por supuesto que tenga participación de las provincias, el organismo regulador, que tenga participación de la comisión ProTren, de los municipios. Y vamos a transferirle, en caso que esto sea así y el subsecretario de Ferroviarios lo defina, vamos a transferirle el poder concedente para que sea la nación, esto seguramente será una ley, para que sea la nación la que realice el estudio y después la inversión y la operación por sí o por terceros del tren del valle. Pero creemos que vamos a dar un paso importante y creemos que este año podría estar hablando de el tren del valle, pues si todo sale bien, ¿no? Del tren del valle nuevamente funcionando en Río Negro y en Neuquén. Para desarrollar la siguiente información, escucharemos a la legisladora Magdalena Obarda, representante del ARI, quien propone crear el programa Trabajo Infantil Cero Río Negro 2010. La diputada sostuvo que la iniciativa está destinada a detectar, prevenir y erradicar el trabajo infantil, además de atender y realizar seguimientos de los casos de niños afectados por esta problemática. Es un proyecto de ley que también tiene antecedentes en nuestra legislatura. Hay un viejo proyecto del legislador Eduardo Chironi sobre un programa para erradicar el trabajo infantil en la provincia de Río Negro. El trabajo infantil es un flagelo que se vive en el mundo, que a lo mejor lo vemos con más claridad en otras provincias del país, pero nosotros en nuestra provincia de Río Negro también lo padecemos. Los chicos que trabajan afuera de los supermercados, de los que los vemos en los restaurantes, que los vemos trabajando, por ejemplo, en las actividades agrícolas de nuestra provincia, en este caso en contacto con los fertilizantes, con los plaguicidas. Sabemos que la causa fundamental del trabajo infantil es la pobreza. Los niños salen a trabajar justamente para contribuir a la manutención de la familia. Entonces, el Estado, como política, justamente como política de gobierno, como política de Estado, debe controlar esta situación, y por eso es un aporte, una idea, esto de proponer un programa que en el plazo de 2 años tienda a por lo menos minimizar los casos de trabajo infantil en la provincia, incorporando una figura nueva, que es la figura del ingreso ciudadano, que sería un subsidio, una especie de apoyo económico por parte del Estado provincial, para suplir este ingreso económico que va a dejar de existir en caso de que el niño deje de trabajar y vuelva a la escuela, que eso es fundamentalmente nuestra idea. CRP. Recorremos la Patagonia con la información. Cadena de Radios Patagónicas en la provincia de Neuquén. Retomamos el contacto con Ricardo Huarte, quien desde FM Cosmos 90.1 MHz en la ciudad de Neuquén nos entrega detalles sobre un hecho que conmociona a la comunidad local y de proyecciones nacionales por sus implicancias vinculadas a la violación de los derechos humanos. Hallaron restos humanos en el predio de la escuelita, lugar emblemático de los años de la dictadura en la capital neuquina. Madres de Plaza de Mayo, de Neuquén, hijos de desaparecidos, exdetenidos como familiares de desaparecidos, tomaron posición al respecto. Gervasio Díaz, integrante de la agrupación Hijos, dijo lo siguiente. A nosotros nos preocupa que primero es un predio del ejército. Independientemente si son huesos de los desaparecidos o no, si son restos de los desaparecidos o no, si son huesos humanos, digamos, acá hay una importancia muy vital que tiene que ver con ese predio pertenece al ejército. Hayan asesinado a los desaparecidos, hayan dejado los restos ahí, e inclusive estos huesos están mezclados, digamos, con huesos de animales, que no nos parece a nosotros tampoco nada sorpresivo, digamos, en este marco de esconder, digamos, a los desaparecidos. Y sobre todo, digamos, a nosotros nos preocupa que en este transcurso, que va a tardar más o menos una semana, digamos, se deje el lugar sin resguardo. Así que fundamentalmente estamos trabajando en eso. Teníamos algunos datos diferenciados con el juez de cómo se sucedieron los hechos. Tengamos en cuenta que estos huesos no fueron encontrados ni el viernes ni el sábado, sino fueron encontrados el sábado anterior por el grupo que estaba trabajando de padres haciendo la cancha. O sea, pasaron una semana hasta el jueves, que recién lo vio un médico, en una bolsa que ellos recogieron y que tenía uno de los padres. Recién el viernes se hizo la denuncia y recién el sábado intervino el juzgado federal con el doctor Labate. Así que nos preocupa de sobremanera cómo se vienen dando las acciones, nos preocupa cómo se están dando, digamos, del sábado en adelante, y ahora nos preocupa fundamentalmente que no dejen este lugar sin consigna. Nosotros entendemos que acá inmediatamente tendría que haber intervenido el equipo de antropología forense. Vamos a tratar de comunicarnos con ellos para que también nos asesoren y para, bueno, de alguna manera, digamos, que se pueda resguardar este lugar, ¿no? Desde la Organización de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, Lalín Rigoni, su referente en la provincia, dijo: no nos extraña, porque realmente la metodología de la dictadura ha sido esa, hacerse dueño de la vida, de la muerte y hasta del entierro de las personas, de nuestros hijos. Así que supuestamente podemos, pero no queremos avanzar en especulaciones, queremos saber realmente. Y también que, no sé, quién, con qué autoridad y con qué especialidad está haciendo las excavaciones, porque eso es muy delicado. Pueden destruirse pruebas que pueden ser muy importantes. Ivana del Blanco, abogada querellante, resaltó: como parte querellante, pues nosotros tampoco estamos notificados de esta cuestión, pues está aparentemente investigado aparte, es porque en todos los terrenos del ejército no se hizo esto antes, porque digamos a 30 años de la dictadura, donde se sabe que el método de terrorismo de Estado fue la desaparición de personas y incluso los asesinatos, esto es un terreno del ejército. Entonces nos parece que, bueno, que esta es una cuestión importante a analizar, si es que en todos los terrenos del ejército se hizo algún trabajo, porque evidentemente esto nos muestra que no. Oscar Ragni, familiar de desaparecidos, opinó al respecto. En realidad creemos que es demasiado pronto para que haya algún tipo de información precisa. No conocemos nada más que lo que se conoce y lo que conoce toda la sociedad a través de los medios, que no deja de tener importancia. Estos elementos encontrados han sido no precisamente en el predio de la escuelita, sino a unos más o menos unos 500 o 600 metros de donde estaba la escuelita. Esto no significa que descartemos cualquier posibilidad, pero sí debemos tomar todo esto con mucha tranquilidad y con mucha calma. Hay mucha ansiedad en la sociedad y particularmente en nosotros, digo nosotros, nos refiero a nuestra familia y en general a los organismos, que tenemos un interés inusitado en que esto se resuelva, pero no podemos abrir juicios todavía con validez, porque es muy pronto. Es necesario establecer primero que es muy posible que eso pueda ser a simple vista, si son restos humanos o restos de animales. Y luego establecer el tiempo en que data y eso. Por su parte, Raúl Radonich, ex diputado del Frente Grande y ex detenido en la escuelita, dijo: a través de lo que ha aparecido en distintos medios periodísticos, que le han dado una cobertura acorde con la trascendencia de estos de este acontecimiento. Bueno, como dice el juez federal, hay que esperar los resultados de los análisis para poder eventualmente tener la certeza de que esto fuera así, ¿no es cierto? Creo que hay que ser muy cautos en ese sentido y bueno, y tener digamos la paciencia de esperar los resultados. Eso tiene mucha significación en términos de, bueno, de lo que fue la escuelita concretamente, así que esto que se haya hecho este descubrimiento, indudablemente que genera también una expectativa grande. Pero bueno, esa expectativa hay que compatibilizarla, ¿no es cierto?, con la certeza que pueden dar los análisis que de estas muestras se puedan hacer. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Todos cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui solo llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. Y hasta aquí hemos llegado a una nueva emisión de la Cadena Radial Patagónica. Recuerde que para tomar contacto con nuestras delegaciones en la Patagonia, conocer los nombres y fotos de nuestros dirigentes, pueden visitar nuestra página web. Es www.aparfm.es.tl. La repito, es www.aparfm.es.tl. Ahí encuentra también números telefónicos, correos electrónicos para contactarnos. Hicimos este programa en la coordinación general Ricardo Huarte. Producción Sergio Maturana. Administración Adolfo Pérez Mesas. Mi nombre es Walter Curín. En el final, como siempre, el saludo cordial a nuestros amigos de toda nuestra hermosa Patagonia. Muy amables por la sintonía. Muchas gracias. CRP. La cadena de radio patagónicas. Hasta aquí, usted se informó a través de la cadena de radios patagónicas. CRP. El servicio informativo de las radios FM de la Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada. Par FM. Cadena de Radio Patagónicas. En 7 días volvemos a encontrarnos con una nueva entrega de todo lo que usted debe saber de nuestra región, el país y el mundo. Y mucho más. Más. Cadena de Radio Patagónicas. CRP. CRP.